La vida se pasa volando y quiero ver quién queda, quién queda. Las malas se van alejando y ahora vienen las buenas, las buenas. Esta canción me dio sí, yeah, yeah, yeah, yeah. Y el alcohol me hace bien, yeah, yeah, yeah, yeah. El ferreno pasa de moda, traigan más hielo que sube la nota. Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola. El ferreno pasa de moda, traigan más hielo que sube la nota. Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola. Tan corta, bebé, yo soy fan de tu boca. Combinamos como Fernet con coca. Odiamos dormir y nos vamos para el club. En la mesa te apago el shampoo. Usamos visera, los turros bien cool. Al careto le apago la luz. Esta canción me dio sí, yeah, yeah, yeah, yeah. Y el alcohol me hace bien, yeah, yeah, yeah, yeah. Pasa de moda, traiga más hielo que sube la nota. Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola. El ferreno pasa de moda, traiga más hielo que sube la nota. Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola. Loquito.